Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra Intrigas de Amor y Muerte del colectivo Teatro de los Silfos en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se narra la historia de Flavio e Isabela, quienes están felices puesto que al fin podrán casarse. Sus padres negocian los acuerdos del matrimonio, y después de varias discusiones no logran ponerse de acuerdo y deciden que no habrá boda. Los jóvenes enamorados, decepcionados, planifican su escape, y es aquí donde empieza una serie de enredos y confusiones. Internacionales. Lima. La ceremonia de entrega de los premios AIVAL a las Artes Escénicas del Perú se realizará hoy en Lima. Se reconocerá a artistas y obras destacadas del año anterior. Se otorgarán premios en 20 categorías. Las obras nominadas como mejor espectáculo son Ino Moxo, Incendios, La Tercera Persona y Hemingway. Los principales objetivos de estos premios son reconocer a los artistas más destacados del teatro, fomentar la alta calidad de las artes escénicas en el Perú y revalorar la actividad teatral, que siempre es trabajo de más personas que las que se ven sobre el escenario. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.